El agua no te lavará la boca, ni el mentol de ese dentífrico de moda. Las cosas que dijiste viento en popa no las limpia la lluvia ni la escoba. Las cosas que dijiste con la boca archivan toda la jurisprudencia. Tatuajes cincelados en la roca castigaría más tu indiferencia. Tu boca fue arsenal de la humedad. Tu boca hoy te delata en soledad. Tu boca se desboca, tu boca se equivoca. Ayer me daba besos y hoy dispara contra mí. Me dicen que escucharon a tu boca manchándome de pies a la cabeza. Te olvidas que el que olvida nunca invoca, y si hace lo contrario a tristeza. Tu boca fue arsenal de la humedad. Tu boca hoy te delata en soledad. Tu boca se desboca, tu boca se equivoca. Ayer me daba besos y hoy dispara contra mí. Arsenal de la humedad. Tu boca hoy te delata en soledad. Hoy dice tantas cosas tu boca que eran rosas. Detalles que muestran debilidad.